café, que é pra não chorar. Pergunta a nuvem preta quando o sol a brilhar. Sentado em minha cama, tomando meu café pra fumar. Eu tô sentado em minha cama, tomando meu café pra fumar. Eu tô trancado dentro de mim mesmo, sou um canceriano. Hola, hola, hola, y estamos al aire. Qué buena onda, estamos aquí en su programa Good Soul Blues de jueves, qué chévere. No se olviden, hoy, a las 5 de la tarde en el Camilo Egas vamos a estar con una buena onda. Es un tributo al maestro B.B. King, lamentablemente fallecido este año. Va a estar la Orquesta Sinfónica de acá, de la Casa de la Cultura, con grandes temas del maestro. Y bueno, vamos a estar ahí también los Diablos de Cantuña con bastante blues y rock and roll. Así que no se olviden, hoy en el Camilo Egas, esto está en el centro de Quito, en el museo, en las Esmeraldas y Venezuela. Así que les esperamos, toda la gente que quiera disfrutar de una buena onda bluesera. Va a estar muy interesante, así que bienvenidos todos. La entrada es libre a las 5 de la tarde, cordialmente invitados todos. Saludos a toda la gente que nos escucha en nuestro lindo país, aquí en nuestro país y por supuesto en todo el planeta. Vamos a seguir con otra canción, soy Pato Recalde, y bueno, siempre en el control de sonido, pues siempre está nuestro gran amigo Blue Rock and Roll, Andrés Viracocha. Vamos con algo de Foreigner, disfrutemos de esto. We'll teníamos esta gran canción de los Foreigner con este gran tema Woman. Alguna gente, justo extra micrófonos, hablando también con Andrés en el control de sonido, pues esta canción comienza con ese riff de los Rolling Stones, de este Satisfaction, pero bueno, después viene esta gran canción también de los Foreigner. Foreigner también visitó Ecuador hace algún tiempo atrás. Nos vamos algo bluseros con otro de los reyes, como lo es Freddie King. No se olviden hoy en el Camilo Egas vamos a estar haciendo un tributo al maestro B.B. King con la gran orquesta sinfónica de acá de la Casa de la Cultura, y estaremos también los Diablos de Cantuña. Saludos a toda la banda, al Cristian Cantuña en la batería, al Giovanni Espinosa en la guitarra, Andrés Pérez en la guitarra, en la primera guitarra, y bueno, en la voz y bajo, Pato. Y bueno, y en la armónica su servidor, Pato Recalde también. Así que no se olviden, bienvenidos todos a las 5 de la tarde, entrada gratuita. Vamos con otro tema, como les comentaba, vamos con este tema, otro de los reyes, ¿no? Como lo es del gran maestro Freddie King, de los tres reyes, Albert, Freddie y B.B. King. Ahora lo tenemos a Freddie King en el escenario de Woodstock Blues. Saludos a toda la gente que nos escucha en el Perú, Bolivia, Argentina, por supuesto en nuestro país. Disfrutemos de esto, Freddie King. ¿De cuánto? Y bueno, escuchando a este grande maestro del blues como es Freddie King. Bueno, seguimos trabajando con el Festival Internacional Quito Blues. Saludos a toda la gente que nos está escuchando, a la gente que se ha acercado a la página también. Pues, pese a cosas que se han ido en contra, pues seguimos trabajando con la firmeza de presentar uno de los mejores festivales. Millón de gracias siempre a la Casa de la Cultura, a Quito Turismo también, que siempre nos ha brindado una mano. Seguimos trabajando, saludos bien grandes a las hijas de Janis, también a Gabriel Greitzer, que estará presente también, a Matek Petsek, de República Checa. Tenemos al gran maestro desde Colombia también, Carlos Elliot. bueno, grandes amigos también. Viene desde Paraguay The Old Man Band, un gran músico como lo es Gustavo Sánchez Gese. Él es baterista, guitarrista, armonicista y cantante, uno de los grandes conocidos artistas blueseros, uno de los creadores también del primer Festival Internacional de Blues ahí en Asunción, Paraguay. También estarán los Sirena Blues desde México, un abrazo bien grande a la Raquel Esquivel, los Mob Blues también, Santiago Pierotti, que otro de los grandes amigos, guitarrista de esta gran banda. Daniel Bamonde se hace presente representando también al buen blues del hermano país de la Estrella Solitaria de Chile. Y bueno, otro de los grandes maestros con una infinidad de trayectoria y merecimientos y premios, como lo es Lou Rivel desde Estados Unidos. Tendremos algo interesante también con Montenegro Blues. Saludos a Laurita, una gran cantante de este dúo. Las hijas de Janis, saludos a también a Arita, saludos a la Claudia, saludos a toda la banda si nos están escuchando allá en Mendoza. Pues esto va a ser muy interesante. También tenemos una de las mejores bandas tributo a Janis Joplin, así que ellos van a estar presentes también en el festival. En Ecuador, pues a mis grandes hermanos, los Tigres de Cholafán, al gran maestro Ramiro Acosta, Jaime Guevara y la Jocho Club Blues Band, Blues DCA, los Curanderos, un abrazo bien grande a Rick Nelson. Ahí estaremos también con los Blues Project, Rolling Camaleón, también esta gran banda, los Diablos de Cantuña, esta reconocida banda que cada vez va mejor y mejor y mejor, como son los La Blues Gang. Saludos al Felipe Proaño, gran baterista ecuatoriano. Karina Clavijo, que se hace presente también en la primera vez que está la Cari con su banda blusera en el festival. Estará también desde Guayaquil, otro de los grandes músicos, su primera vez presentándose con su banda, como es Tota Blues Man, y otro de los grandes músicos, otro de los representantes también del blues de Amarillo, Azul y Rojo, pues Antonio Vergara, que estuvo acá presente en estos micrófonos de la radio La Casa de la Cultura. La gente que nos está escuchando también, pues ya lo saben, también pueden escucharnos por la www.casadelacultura.gov.es. Este es su programa Woodstock Blues. No se olviden, jueves y viernes en el horario de las 11:30 a 12:30. Vamos, nos trasladamos a México con una gran banda como son los Isis. Es un cover, bueno, que le hizo tantos artistas, ¿no? Entre una de las reconocidas versiones, la de Animals, otra chévere también como la de Janis Joplin, la de Grateful Dead. Esta vez desde México, pues tenemos este gran músico, esta gran banda como es Isis. Sin menos bla bla, vamos con Sissy Rider. Yeah. Bueno, escuchamos esta gran, pero gran canción de los de esta gran banda, Los Isis, desde México. Bueno, con este cover, ¿no? Muy chévere, espero que lo hayan disfrutado. Ahora que estamos en esto, algo medio rock and rollero, vamos con otros los grandes maestros, como es el maestro Jaime Guevara. Bueno, la gente que no sepa mucho de él fuera de nuestro país, que mucha gente lo sabe, pues es un reconocido músico, un cantautor, ha hecho música también protesta, música urbana, por supuesto bastante blues, bastante rock and roll. Lo he mencionado ya algunas veces, uno de los primeros blues que salieron acá en nuestro lindo país, pues es Erótico Blues, si no me equivoco, año 73, del maestro Jaime Guevara. Un abrazo bien grande, Jaimito. Desde acá del programa Good Soul Blues, un referente del blues rock and roll, amarillo, azul y rojo. Un tema, bueno, traten de escuchar un poquito la lírica de este tema. Es empleo de tres meses en el cual, bueno, van a ver un poquito cómo lo ve la gente, ¿no? Cómo lo mira alguna gente el empleo de tres meses. Menos bla bla, aquí está maestro Antonio, Jaimito Guevara. Me dijeron loco, afuera, afuera, por no andar colgado de muy planchada corbata, ni en mi par de traje tener impecable raya, por no hablar de fútbol los lunes a las 9, ni dar la cuota para el chupe de San Viernes, afuera, afuera. Y un día que una dieta tomaba yo sobre el escritorio mis dos pies, mi omnipotente jefe, mi ronquido soy yo, y hoy tengo que roncar afuera. Estuve trabajando dos o tres meses de prueba. Estuve trabajando dos o tres meses de prueba. Realmente no comprendo si se bien tampoco. Mi jefe y sus esbirros me dijeron loco. Afuera, afuera. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta varias obras de teatro con la dirección del maestro Antonio Ordóñez. Soy Antonio Ordóñez, director del Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y les invitamos a participar de una muestra de la actividad del Teatro Ensayo durante 51 años en el Museo de Arte Colonial. Jueves 11 de junio, 17 horas. De Cámero. Sábado 27 de junio, 19 horas. Canto Esperpéntico. Sábado 18 de julio, 19 horas. Minúsculos Navíos. Sábado 8 de agosto, 19 horas. Pluma de Ángel. Además, se realizará una muestra de objetos usados en 51 años de vida artística del Teatro Ensayo. Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. Entrada libre. No falte usted a este acontecimiento que celebra los 51 años del Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19:30 se proyectará la película Cadáver Destruido, creada por más de 120 realizadores ecuatorianos en la sala Alfredo Pareja de Canseco de la Casa de la Cultura. En este trabajo, cada uno de los realizadores aportó 30 segundos de material visual, sin audio ni créditos, y se respetó el orden de recepción del material para el montaje. Esta película se realizó utilizando las últimas tendencias de narrativas digitales audiovisuales. Internacionales. Bangkok. Tailandia promueve el reconocimiento de dos de sus sitios como Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO. El primero es del Parque Histórico Ayutthaya, sobre el cual la UNESCO abriga preocupación sobre su rehabilitación después de los destrozos causados por grandes inundaciones. Y el segundo es el Complejo Forestal Dong Phayaen Khao Yai, sobre el cual se pidió al soberano de ese país, Rama IX, resolver problemas como la poda ilegal de árboles valiosos, invasiones de terrenos, la propuesta de construir una nueva carretera en medio del bosque e insuficiente estrategia de turismo sostenible. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hola, soy Pato Jarro Recalde. No se olviden, todos los viernes de 11:30 a 12:30 escucharán bastante rock clásico, bastante blues, de entrevistas, todos los acordes de blues, bastante rock clásico de Ecuador y del mundo. Todos los viernes de 11:30 a 12:30. Su programa Woodstock Blues, solo por la radio Casa de la Cultura 940 AM. Woodstock Blues. Y bueno, seguimos acá escuchando un buen blues, un buen rock and roll, amarillo, azul y rojo de Ecuador y por supuesto de todo el planeta. Saludos a la Marita, una gran escritora allá en el DF, en el hermano país mexicano, a la Pili también allá en el vecino país del Perú, a toda la gente que nos escucha acá en Ecuador, por supuesto. Vamos con un tema también a Amarillo, Azul y Rojo de Ecuador, de un gran músico que estuvo acá visitando su programa Woodstock Blues, como es el maestro Antonio Vergara desde el Puerto Principal. Un tema demasiado trabajado, demasiado elaborado. Él ya había presentado esto en los festivales, eventos, conciertos que se ha brindado. Este tema, un tema muy conocido acá en nuestro país, como es este Vasija de Barro. Le escuché también otra gran banda ecuatoriana, ya sea también algo bluesera, rock and rollera también. Pero esta vez vamos a escucharle del gran maestro Antonio Vergara. Este Vasija de Barro, bueno, tiene bastante onda, ¿no? Mezclada, por supuesto, con la guitarra eléctrica del maestro y la voz de Antonio Vergara. Disfrutemos de este tema de Antonio Vergara, una música muy tradicional de nuestro país en una versión bluesera, rockera. Vasija de Barro. Antepasados, yo quiero que a mí me... mis antepasados en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. Antepasados. Un gran tema, bueno, primerito el maestro Antonio Vergara y ahora este tema de este gran bluesero Willie DeVish con este Hello, My Love. Qué buena onda escuchar este temita. Vamos con algo bluesero también de otra de las grandes, como es Coco Taylor. Coco Taylor, estuvo siempre acompañada también, bueno, no siempre, que estuvo siempre con grandes músicos, pero... uno que estuvo, sería como Jim Morrison con toda la banda, ¿no? Ella siempre estuvo acompañada de un gran músico como es Willie Dixon. Willie Dixon, otro reconocido del blues. Y acá la maestra también, Coco Taylor. Disfrutemos de un tema que, bueno, mucha gente la ha hecho. Este es Juan Dudu. Disfrutemos de esto, es con Coco Taylor. We gon' hit your bump down to Escuchamos a esta gran maestra del blues como es Coco Taylor. Qué buen tema este, Juan Juan Dudu. Qué buen tema. Vamos a subirnos un poquito a algo medio ochentero para arriba, como es este Fat Boy. Sin muchas palabras, pues subamos un poco en este su programa Good Style Blues. I have to praise you. bueno, subíamos un poquito la temperatura acá en su programa Good Stuff Blues, ya casi terminando el programa. No se olviden, un abrazo bien grande a toda la gente, los hermanos Blue Rock and Roll que nos escuchan en Ecuador y en el mundo. Las hijas de Janis, no se olviden, van a estar en el Festival Internacional Quito Blues, los Montenegro Blues desde Buenos Aires, Gabriel Greiser de Buenos Aires, Mo Blues de Santa Fe, Argentina también, la Sirena Blues de México, Carlos Delio de nos visita desde el hermano país de Colombia, Matek Petzak de República Checa, Daniel Bamondes y su banda de Chile, Gustavo Sánchez de Paraguay, Luz Rivel de Estados Unidos para esta octava edición del Festival Internacional Quito Blues. También tenemos nuestros grandes amigos, los Tigres de Chalofán, Ramiro Acosta y su banda, Jaime Guevara y La Jocho, Club Blues de S.A., Los Curanderos, un saludo al Rick Nelson también, Blues Project Rolling, Camaleón y Los Diablos de Cantuña, la Blues Gang, Karina Clavijo que se integra al Circuito Bluesero, Tota Blues desde Guayaquil, Antonio Vergara desde Guayaquil. Así que no se olviden, vamos a seguirles dando un poquito más de información próximos días. Y hoy en la tarde, a las 5 de la tarde, aquí en Quito, en el Museo Camilo Egas, pues ahí en la Esmeraldas y Venezuela, cordialmente invitados a un evento en homenaje a B.B. King. Va a estar la Orquesta Sinfónica de acá de la Casa de la Cultura, y bueno, vamos a estar ahí también los Diablos de Cantuña. Es la entrada gratuita, así que cordialmente invitados a todas esas personas que deseen disfrutar de un gran lugar como es el Museo Camilo Egas, y bueno, disfrutar también de blues y de rock and roll. Saludos también a Fabián Paucarina, director de este museo, que estuvo también acá en este su programa Good Stuff Blues. Vamos con un tema muy chévere que les va a gustar también, como es Susie Q. Susie Q le hicieron tantos músicos, es una versión bluesera, una de las conocidas también, la de los Rolling Stones, otra también de los Creedence. Esta versión en español es una versión de un gran músico mexicano, un referente también del blues rock and roll mexicano. Pues mucha gente lo sabe, que fue uno de los grandes, bueno, sigue siendo uno de los grandes músicos, todavía está presente en el escenario. Pues fue algo como que le inculcó a Carlitos Santana, ¿no? Otro gran músico reconocido mundialmente. Pues Javier Batis fue uno de los que, diríamos, le puso pilas a Carlitos Santana. Grandes amigos, grandes hermanos también, ellos han tenido algunos especiales donde han estado tocando juntos. Vamos con Javier Batis con un cover, Susie Q. Seguimos en Good Stuff Blues, ya casi termina el programa. fondo musical, algo de Magic Sam, ¿no? Vamos a dejarles algo chévere. Para bueno, terminar el programa, bueno, seguimos con Susy Q, ya casi chao el programa. Quiero darles un abrazo bien grande a todos ustedes. Bueno, nos despedimos, no se olviden, mañana seguimos con el programa Good Stop Blues. Un abrazo bien grande, nos vemos en la tarde en el Camilo Egas. Un abrazo bien grande, nos vemos mañana. Esto fue Good Stop Blues. Les esperamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con bastante rock clásico, bastante blues. Soy Pato Juan Recalde en la 940 Casa de la Cultura, su programa Good Stop Blues. ¡Nos vemos!